encontrarnos y seguirnos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Cuando pasa la medianoche y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Arrancamos marzo, 5 minutos pasaron ya de el tercer mes del año. Todavía la gente de Nine Miles está dando vueltas. Gran programa de reggae. Yo en algún momento me voy a sentar a escucharlos entero, porque no llego. Pero la última media hora sí la escucho, Ahora, con la promesa de que ustedes nos escuchen por lo menos la última media hora a nosotros. Y porque vienen de acá, y claro. Ahí está. Y más o menos. No sé dónde van igual, pero a donde vayan por ahí, el celular. Bueno, bienvenidos. Esto es Acercamientos Nocturnos. Ahí se van contentos porque está ganando Boca. Les contamos, 2-0 está ganando Boca. Para los que son hinchas ceneices, como a algunos les gustan decir. Acercamientos Nocturnos, que se relanza. Marzo es el mes donde uno arranca en serio. Enero, febrero, vacaciones, uno se distendió, más los que pudieron irse de vacaciones más o menos. Pero nos propusimos en Acercamientos Nocturnos, a partir de este mes se van a encontrar con muchas cosas que de lo que escucharon de este primer mes, porque hoy cumplimos un mes al aire, un mes exacto al aire. Bueno, está bien, sí, me pueden decir, sí, es un año bisiesto, ok, pues tiene febrero, bueno, tiene 29 días, en este caso, en sí, si no tuviese 28, pero bueno, pongámosle, cumplimos, arrancamos un primero de febrero, hoy es primero de marzo, quinto programa, un mes al aire y decidimos relanzarnos. Y lo primero que hemos decidido es cambiar el conductor. Yo creo que estamos en tratativas de cambiar el conductor que vengo a ser yo. Eso no se sabe todavía. Así que aprovechen este programa a escucharlo, porque quién sabe si el conductor sigue que vengo a ser yo. La que no estuvo ausente por un programa, se relajó. La pasó pésimo. O sea, fue a un lugar acá en Argentina, para los que no conocen, allá por San Luis, en Merlo. Pasó malísimamente mal, terrible. Vino. No. Es más, no sabíamos si estaba en condiciones de hacer el programa, de tan mal que lo pasó. Entonces, por eso Yo la otra vez la extrañé, quiero decirte que te extrañé, acá te extrañamos muchos. Hoy hay, ya hay cambios, ¿sí? Primero porque ella volvió. Volvió Sonia Loza Banzini. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, mi vecina. ¿Cómo arrancamos este marzo? Arrancamos y lo vamos a arrancar ya con varios cambios. Yo voy a tratar de mantenerme relajada, así como volví de San Luis con mi chivito que me comí allá, con todas las casitas de té que visité. Y les voy a contar a la gente que tenemos un marzo cargado de cambios, pero obviamente si no están del otro lado de esos cambios no valen de nada. Así que exacto, en minutitos nada más las vías de comunicación para que estén ahí al pie del cañón todo el tiempo escuchándonos. Sí, además, bueno, también cambios internos nuestros. Bueno, hoy está Agustín en la consola. Esperemos que siga estando, porque nuestra DJ Salomé ahora es nuestra productora ejecutiva, que va a estar todo el tiempo, pero siguiéndolos así minuciosamente y pinchándolos un poquito, proponiendo cosas paralelamente a que nosotros estamos hablando. Hay una voz que no se escucha, ¿sí? Pero que se ve a través del Twitter, se ve a través del Facebook, que por supuesto que es la voz de Acercamientos Nocturnos, pero en este caso está Salomé ahí, con la máquina ahí, plantada, porque es otro de los cambios que vamos a tener. También la dinámica del programa va a ser distinta, van a aparecer nuevas secciones, nuevos temas, nuevas dinámicas, hasta inclusive van a cambiar hasta los temas musicales, porque creemos que hay que de vez en cuando producir algún cambio en la vida, ¿no? Y justo marzo es un mes que siempre ocurren cambios, porque es cuando uno arranca el año, porque antes es como que uno está medio como viene del cansancio del año anterior, ¿no? Pues, digamos, un dato es que acá en Argentina empieza el ciclo lectivo, por ejemplo, el ciclo escolar, empieza en marzo. Entonces, de marzo a diciembre, uno cuenta siempre de marzo a diciembre, como que es el año fuerte, ¿no? Y inclusive programas de radio, de televisión, todos como que lo empiezan a tomar fuerza a partir de que comienza marzo. Entonces, nosotros decidimos ponerle más garra, más fuerza en marzo, y por eso van a empezar a notar algunos cambios. De todas maneras, lo esencial de Acercamientos Nocturnos va a seguir siendo lo que les venimos presentando desde que arrancamos, ¿sí? De hacer un paréntesis en la semana, en el alboroto que produce una ciudad como Buenos Aires, ¿sí? A ver, quienes nos escuchan, miren el ejercicio de imaginación. Alguien que nos escucha, por ejemplo, en Melbourne, Australia. Que nos escuchan en Melbourne, Australia. Quiero decirles de que me lo han mandado de manera privada, amigos míos, que están ahí. Bueno, tenemos 12 horas de diferencia con Australia. Ya es primero ahí. O sea que son las 12 y media. Son las 12 y casi cuarto del mediodía de ahí. ¿Sí? Todavía, por ejemplo, amigos colombianos que tengamos, todavía no llegó, ¿sí? El primero de marzo. Es interesante que empecemos a vamos a hacer mucho hincapié en que nos cuenten muchas historias en base a las temáticas que les tiremos, si quieren llamarles consignas, llámenle consignas. Que nos cuenten de otros países, de otros lugares, de otras provincias. Sonia se fue a San Luis, por ejemplo. Y alguien que estuvo en San Luis, por ahí la vio. ¿Quién sabe? Por más que todavía su foto no se publicó, eso lo dejamos como el plato fuerte. Cuando ya inauguremos nuestro blog, eso es el plato fuerte. Por supuesto, no sé, ahí vamos a tener que firmar un contrato con su novio. Pero vamos a ver eso. Son tratativas que a lo largo del año vamos a ver qué es lo que sucede. pero nos va a gustar mucho que no solamente que este sea un programa desde Buenos Aires y que la escuchen solamente, que son todos bienvenidos y bienvenidas, porteños y porteñas, quienes residen acá en Buenos Aires, desde donde sale la radio, sino que desde cualquier lugar del mundo, por supuesto, nosotros siendo una radio con plataforma de internet, cicloperradio.com.ar, y que tenemos esa ventaja, bueno, que nos puedan contar y que puedan sumarse a partir de que podamos hacer este intercambio cultural que hacemos todos los jueves hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué digo jueves? Porque ya acá arrancamos a las 24, digamos, figuramos como miércoles a las 24, pero bueno, ya es como un jueves de 0 a 2, ¿sí? Lo que te proponemos, como todos los programas, es charlar de temas comunes, hacer un paréntesis de la parafernalia que nos inunda la realidad cotidiana, ¿sí? Uno de los portales, yo por ejemplo, les tiro un ejemplo, veníamos para acá para la radio y uno acá se entera de que mañana puede ser un día caótico para todos nosotros porque no va a haber subtes, ¿eh? Hay un par de subtes. Y un montón de cosas que han sucedido, bueno, de tragedias como la que justo el programa pasado estábamos al aire cuando ocurrió la tragedia del tren. Tragedia chulla, no digo tragedia, sino más bien una masacre sobre lo que pasó con el tren Sarmiento, donde murieron 51 personas. Y estábamos prácticamente nosotros al aire, ¿sí? Y a la par de todos los medios de comunicación en la búsqueda de personas. Bueno, fue el programa pasado, Sonia, te cuento que fue un programa difícil, ¿eh? Vos estabas ahí en San Luis. Tuvimos que sumarnos y prácticamente le dedicamos la mitad del programa también a sumarnos, ¿sí? A lo que estaban haciendo todos o la mayoría de los medios de comunicación. Hoy, por supuesto que no nos aislamos de lo que nos pasa, pero tratamos de que al menos, a ver si te invitemos a hacer el ejercicio de algunos temas que, no sé, cuestiones que nos pasan todos los días, ¿sí? Hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier nacionalidad, raza, etnia, creencia, que nos puede llegar a unir pequeños temas en común. A lo largo de febrero te planteamos desde la pareja, hablamos de la amistad, hablamos de la inseguridad, pero desde un lado, desde qué implica estar seguro en el mundo, ¿no? A veces nos divagamos, a veces no, pero como que esto sea una charla de café, como que no nos conocemos. La verdad que no nos conocemos, porque nosotros estamos acá, hay un micrófono y yo no sé. Nunca se tiene alcance de quién nos puede estar escuchando. Que eso es genial. Bueno, queremos acercarte un poco, acortar la distancia entre vos, que sos el oyente, y nosotros que estamos acá. Y imagínate que es una mesa larga de café. Si querés tomar café, si querés tomar otra cosa, tomalo. Y compartir con nosotros esta punta que te tiramos. Que nosotros tiramos un tema, una consigna, lo cual no significa que después eso se acote ahí nomás, ¿eh? No, digamos, lo debatimos entre nosotros, pero como dijo bien Sonia, si ustedes no nos ayudan un poco participando, y se vuelve un poco aburrido hasta para nosotros, porque con Sonia nos encontramos por fuera, podemos ir a tomarnos un café y ya está, o con Salomé. Así que bueno, hoy, ¿cuál es el tema a las 12? ¿Cómo se nos va el tiempo? A las 12 y 17 ya de la madrugada. Hoy, ¿qué te planteamos? Hoy vamos a hablar de las mentiras. ¿Las mentiras? Exacto, qué tema tan amplio, Las mentiras, pero específicamente te vamos a encuadrar como para que ya ahora, a través del Twitter, a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestro email, a través de el correo de la radio, ¿sí? A través de la página de la radio, ya empieces a participar con nosotros, ¿sí? Porque nosotros los vamos a ir, no sé, charlando entre nosotros. Pero, ¿a qué lo vamos a ajustar, por ejemplo? La mentira. No solamente vamos a ver las mentiras, también vamos a hablar de lo que acá conocemos como el caretaje. Las caretas. A ver, caretas. Si me van sacando acá todos la caretita. ¿Sí? ¿Tienen que ver las mentiras con el caretaje? ¿Sí? Y lo vamos a ajustar aún más. ¿Sí? Hoy, mientras que llegamos acá, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál fue esa mentira que la tenés en la garganta todavía? ¿No? Es esa que todavía te sigue carcomiendo la cabeza, ¿no? Sea de la persona que sea. Es más, si tenés ganas de mandar al frente a esa persona, la puedes mandar al frente. Si es una persona, tal vez es un hecho. No sabemos, ¿no? ¿Cuál fue un momento de tu vida donde la mentira te cambió la existencia? Una mentira te cambió el rumbo de. Te cambió un. Te desarticuló completamente. No te la esperabas, pero te cayó como un balde, no de agua fría, pero te tiraron un glaciar encima, más o menos. ¿Sí? Esa mentira, ¿no? Y esa persona que vos creías que era, es completamente lo contrario porque se convirtió en un mundo de mentiras. ¿Sí? ¿Qué fue lo que, o sea, puede ser, podemos asociarlo a engaños? ¿Mentiras tiene que ver con engaño? ¿Con qué? ¿Sí? Acotamos, para este primer bloque te lo acotamos, es un poquito, ¿cuál fue la mentira que más te jodió, que te molestó en tu vida? Qué fuerte. ¿Y cuál es? Es más, puede ser actual. Copan. Y la que te está jodiendo por ahí, alguna te está molestando en serio, ¿eh? Claro. Y que por ahí es el momento de sacarla, ¿eh? Inclusive anónimamente, lo bueno que tiene el Twitter, el Facebook, es que puede ser anónimo. Y podés comunicarte con nosotros a través de Facebook a Acercamientos Nocturnos. Allí lo buscás en el buscador y pones me gusta, te haces fan de nuestra página y podés escribirnos en el muro. Allí nos podés contar todo esto, podés hablar de las mentiras, las caretas, un poco de todo como para que puedas contarnos tu historia. Por otro lado, también podés tuitearnos, ¿por qué no? Entrás a @acercanocturnos, ahí en 140 caracteres nos escribís lo que quieras. Y también por correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Nos están escuchando por www.cicloperradio.com.ar. Allí también tenés un chat en el que puedes escribir tu nick y el mensaje que querés dejarnos. Ya tenemos algunos oyentes que nos están escribiendo y ¿sí? Tenemos gente que también a través de Facebook nos está saludando. Así que en minutitos nada más empezamos con toda la gente que está a través de Cíclope Radio escuchándonos. Masticalo un poquito, ¿eh? 12:22. Agustín, un placer tenerlo en la consola. Y hoy, como siempre, en realidad como siempre, ¿sí? La que ha musicalizado este programa fue, sí, más que nunca, DJ Salomé Zanzi. Y arrancamos con esto. Was your empathy? I feel a misfit wearing this kit. Stereotype me, that is my faith. Free to manipulate when I stipulate. That's my prerogative, I tell you. Free to manipulate when I stipulate. It's going right. Sex in night and day. radio. Pray to manipulate when I stipulate. That's my prerogative, I tell you. Pray to manipulate when I stipulate. It's going round, round, tell you what I found. La crisis económica, los precios, las elecciones, la ciudad, el medio ambiente, la energía, la inseguridad, la educación, la salud, la reforma política, la hipercocina. Ah, al final, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estaremos? Esa es una sección, una de las que vamos a presentarles, no hoy, sino el programa que viene. Tenemos un ¿Cómo estamos hoy?, donde es una de las renovaciones que se vienen en marzo. Le vamos tirando puntitas. Recordémosle a todos que en esa sección nosotros invitamos a alguna persona famosa o quizás alguien que nos cuente cómo estamos hoy en algún ámbito en particular, como por ejemplo hablamos anteriormente de espectáculos y comentamos cómo estaba la temporada. Claro. Y pudimos hablar un poquito de la cosa cholula que todos tenemos adentro. Sí, que salió y que le mando un saludo a Luciana Augusto. Y vos querías mandar saludos. Yo quería mandarle un saludo grande a Marianela, que nos está escuchando desde el Gran Buenos Aires. Así que le mandamos un beso muy grande. Bien, Marianela. Y esperamos que se quede firme con nosotros hasta las 12. ¿Habrá tenido mentiras, Marianela? No sé, nos puede contar, puede comunicarse a través de Facebook o Twitter o por donde tengan ganas y escribirnos ahí, contarnos cuál fue la mentira que más les molestó, hablarnos de las caretas, de cosas oscuras. De contarnos alguna mentira que hayan dicho, por qué, ¿no? Hay tantas cosas para charlar de acá hasta las 2 de la mañana. Quiero contarte que Pablo nos escribió al chat de cicloperradio.com.ar. Es fiel Pablo, ¿eh? Dice que tiene con deseos de conocer a Salomé. Así es como me vino escrito el mensaje. Yo creo que ¿Vos decís que tendrá chance? No sé. La verdad que eso, Pablo, yo creo que sí. Mira, mándame edad, importantísimo. ¿Qué pretensiones tenés con DJ Salomé? Porque esto no es cuestión de decir quiero conocer. ¿Será mentiroso, Pablo? Ah. ¿La estará verseando? Esto es otra cosa que tiene que ver. La mentira es el verso. ¿Es el verso? Un careta que está casado, que okay, no, no okay. Sabemos, ¿no? O no lo tenemos debajo del tren. O que quizás nos dice, sí, la quiero conocer, porque nunca se va a animar a contactar a Salomé. Que llame por teléfono. Ojo, ¿eh? Que si quiere conocer a Salomé, que llame por teléfono acá y que salga al aire y que haga méritos para conocer a esta productora, porque no es esta productora. Así que si quiere hacer méritos, que llame por teléfono y que salga al aire. Pablo, yo personalmente te desafío 5272-8799. ¿Me escuchaste, Pablo? 5272-8799. Llamás. Quiero edad, pretensiones con... te voy a hacer como una ficha técnica. Edad, ¿cuántas parejas anteriormente tuvo? Eso es muy importante de saber. Y va a tener una foto. Sí. De cuerpo entero, sí, mejor de cuerpo entero. Y va a tener entero. Tener paciencia, además. ¿Yo? No, él, porque eso lo va a hacer mira, en la sección de simplemente relaciones lo va a hacer. Claro. Sí. Pero ojo con lo de la paciencia, no sé qué quisiste decir, no sé si te estás refiriendo a DJ Salomé, no te lo voy a permitir desde ya. No, va a tener que tener paciencia, ojo, Pablo. Ojo. Queremos pretensiones con Salomé. Y además, bueno, un resumen, como una historia clínica, resumen de vida. Y con eso quizá yo te habilite el mail de Salomé. ¿Cómo el mail, ahí, lo vamos. Yo me estoy poniendo la piel de tu novio, cómo la da remado. No hizo falta. Yo creo que es un remador nato. No hizo falta. Estamos hablando de las mentiras, o sea que no fue mentiroso. Yo creo que la que sí nos mintió es Geraldine, que nos escribió en el chat de Cíclope. Ajá, y me puso, quiero un swinger con Sergio y Sonia. Yo te cuento, Geraldine, no va a ser posible, te la debo. ¿Cómo quiero un swinger? Con Sergio y Sonia. Pasa, para ser swinger tendríamos que ser pareja nosotros y no... Esa es una, pero primero, yo creo que está... Bueno, digan, nos gustaría que... Por supuesto que acá en todo momento, en todo lugar se puede decir lo que ustedes quieran, porque esa es la idea. Esa es la idea de que hablemos, que interactuemos, que esto sea interactivo, ¿sí? Porque además internet está para eso, para que sea todo interactivo. Pero no nos mientan. Hoy estamos hablando justamente de las mentiras. Y yo... Ya nos vamos a poner en maestra celular. No nos mientan. No nos mientan. Díganos nombres verdaderos. Por ejemplo. Miren que Salomé tiene conocimientos cibernéticos extensos y no vaya a ser cosa que sea una de las Anonymous de Argentina, una de las 10 investigadas y les entre a la compu y les averigüe todo. Pasa que yo no entiendo, ¿qué lleva a una persona a poner, o sea, a mentir, ¿no? O a ponerse una careta, un personaje, ¿no? Trabajo el que miente. Es un laburo, ¿no? Mentir. Por eso, el que miente. Es un trabajo. Tiene toda una elaboración de tener que acordarse lo que dijo, de tener que... O por ahí hay gente que es mentidor de pequeñas cosas, digamos. Mentidor, ¿no? Es un mentidor. De pequeñas cosas, ahí está. Sí. Le hemos inaugurado. Mentidores y mentidoras, mentidores y vengan mentidoras a nosotros. Exacto, mentidor de pequeñas cosas. Porque mentiroso de pequeñas cosas no me gusta como suena. Pero supongamos, ¿no? Que un caso típico de mentiras... Suponga... Blancas. La típica, ¿no? No se le dice... Una mentira blanca. Qué bueno eso. ¿Hay mentiras blancas? Hay mentiras piadosas. Califica todo como mentira y ya la... ¿Uno califica la mentira como mentira en sí, punto? ¿O hay mentiritas? ¿Hay mentiras? Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no mentí, yo oculté. Ah, también. Te dicen, no, yo no mentí, yo en ningún momento dije nada. Simplemente no lo dije. Claro. No mentí, no lo dije. Bueno, es lo mismo. ¿Vos lo sabías? Sí, ¿por qué no me lo dijiste? Me mentiste, ¿no? No te mentí, te oculté, no es lo mismo. Claro, y eso nos lleva a la careta, porque ¿qué es la careta? Si uno se pone una máscara, una careta, es porque está tal vez ocultando algo, ¿no? Y yo, un poquito para tirarles de la soga, estaba, ¿no? Así, escribiendo en un momento, ¿no? Entre viaje y viaje. Que yo digo, la mentira. ¿No hay veces que de tanto mentir uno no se convierte en esclavo de sus propias mentiras? Porque imagínate, si vos seguís una, empezás con una mentira, después tenés que seguir con otra mentira y otra y otra y otra. Entonces, ¿no es como que perdés un poco la percepción de la realidad? ¿No la perdés un poco? Y en algún momento, cuando se termina la mentira y viene la realidad, que como ya decía Aristóteles, y que bueno, después ya lo dijo Perón, y ¿no? Que decía que la única verdad es la realidad. ¿No nos hacen un poquito más libres? ¿No? Y cuando vos mentís, ¿no estás distorsionando o negando algo? Tal vez cuando mentís, ¿no es porque querés negar algo? Tal vez mentís porque no te queda otra. O porque querés generarte una nueva realidad. Porque si vos te crees la mentira, claro, y llega un momento que de tantas mentiras que decís, generaste una realidad paralela, ya está. Tenés generado tu mundo alrededor tuyo que no existe, que te inventaste. Y otra cosa es, la mentira, en determinados contextos, ¿no genera violencia? Porque, por ejemplo, si en todos los ámbitos, desde un político que te miente, genera violencia, porque te dicen, supónete, no me refiero a este gobierno, a cualquier gobierno, te dicen, supongamos que esto ha pasado siempre acá en nuestro país. Este país, en épocas que tuvimos una crisis terrible como el 2001, que decían, no, pero nosotros no tenemos, estamos bien, no tenemos desocupación, ¿no? Hay algún político que lo ha dicho, y había 5 millones de desocupados. Bueno, generó una violencia tremenda, una mentira tremenda. Hasta una mentira, tal vez más, suponete, el jefe que te dice, yo estoy pensando en que vos das para más. Por ejemplo, vos sos una locutora de primer nivel. Yo estoy pensando de que yo te voy a dar más espacio en esta radio. En algún momento yo te voy a dar más espacio en esta radio, porque vos te lo mereces. En algún momento. En algún momento te lo voy a dar, porque vos te lo mereces, porque confío en vos, ¿no? Pero no es este el momento, ¿no? Y pasan los meses y los meses y los meses y yo no te doy el espacio acá en la radio. Bueno, ¿no te genera una cierta, tal vez, violencia? Es decir, esta persona me está diciendo... Me está viendo la cara. ¿Me está diciendo algo en serio? O me está jodiendo, o me está tomando el pelo. O peor, sabés que se genera un espacio y se lo dan a otro. Entonces, vos decís, pero realmente... ¿Y eso no puede generar una violencia? ¿No? ¿Eh? O llevándolo siempre a un caso que las mentiras, si hay un lugar donde se dan las mentiras, es en las relaciones entre en el mismo sexo, las relaciones de pareja o de amantes, sobre todo en las relaciones de pareja, la mentira siempre anda dando vueltas, ¿no? No, siempre no. ¿Hasta dónde? Lo sabemos. ¿Cuánto tardás? En todo caso, en toda relación, porque con un amigo también puede... También. Se puede haber... En las amistades, sí. En la vida ronda la mentira, porque en el trabajo te pueden mentir, un amigo te puede mentir, tu pareja, tu familia. ¿Cuántas familias...? Bueno, yo no conozco ningún caso, ¿no? La tele se cansa de mostrarlos, pero... que te esconden la verdad o de dónde venís, o si... El típico cuchicheo. Eso es una mentira, por ejemplo, ¿no? Vos tenés un origen distinto, ¿no? No, sí. Por ejemplo, tu mamá no es tu mamá biológica. Sí. Es una mentira, se oculta. Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y puede generar violencia después, eso. Ahí está, ves todo. Por eso cuando te... En el otro bloque, cuando te invitábamos acá en Acercamientos Nocturnos, ya 1:20, ya pasamos largamente la primera media hora de programa, te decíamos, ¿cuál fue la mentira que te cambió la existencia, ¿no? ¿Y en qué ámbito? ¿En qué ámbito más te jodió? Por ejemplo, es lo que estábamos diciendo recién con Sonia. En el ámbito, por ejemplo, de los amigos... Con los amigos hubo una mentira que te partió cuando estuviste en pareja o cuando estás en pareja. Por ahí, en este momento, vos sabés que hay un lugar donde hay una mentira clara, ¿no? O estás sospechando, ¿sí? Antes de la mentira viene una sospecha, ¿no? La sospecha está ligada a la mentira, ¿no? Cuando uno entra en estado de sospecha es porque... intuye que hay alguna mentira. ¿Cuáles son, por ejemplo, las pistas o los símbolos, ¿no? O como quieras, los signos o las alertas o esa percepción que vos decís, esto me suena, yo a esta persona no le creo, o esto es, acá hay algo raro. Y por otro lado, ¿cómo uno gana credibilidad? Por otro lado, ¿permitís mentiras en cualquier ámbito o en algunos las perdonás? Por ahí podés decir, bueno, sí. En el trabajo no me queda otra, las tengo que perdonar porque si no me quedo sin laburo, o las paso por alto porque no me importa, porque quizás es una relación... ¿Se perdona la mentira? Es buena esa. Por eso, ¿se perdona? ¿Qué tipo de mentira? Está buena esa. ¿O perdonaste alguna vez algo que pensaste una mentira que nunca... que siempre dijiste, no, esto no lo perdonaría, y lo perdonaste? Bien, está, estamos tirando puntas. Tenemos, ya te dijimos, las vías de comunicación. Está Salomé, que es Salomé Sanzi en la producción, que está a full con el Twitter, con el Facebook. Y bueno, en la voz de Sonia suena mucho mejor que en la mía, las vías de comunicación. Podés buscarnos en Facebook como Acercamientos Nocturnos. Allí pones me gusta, haces clic en me gusta, te haces fan de nuestra página y podés escribir sobre lo que quieras en el muro de nuestra fanpage. Por otro lado, tenés Twitter, @acercanocturnos, en 140 caracteres nos contás lo que quieras. Podés entrar también a www.cicloperradio.com.ar. Obviamente desde allí nos estás escuchando, pero si ingresas a la página, al final tenés un chat en donde podés poner tu nombre y tu mensaje. Por otro lado, correo electrónico, te puedes explayar todo lo que quieras, es ac.nocturnos@gmail.com. Y nuestro teléfono, por si tenés ganas de llamarlo, todavía estoy esperando que suene el teléfono, Pablo. Te digo, el pretendiente de Salo. Sí, pero ojo, hasta ahora no estás perdiendo credibilidad, Pablo. Mira, Pablo, ya te di tiempo a que vayas a buscar la lapicera, el papel. Estás perdiendo credibilidad. Lo voy a repetir ahora, te aviso. Mira, agarra la lapicera que lo repito. ¿Y era Geraldine que quería un swinger? Geraldine, bueno, sí. que lo diga, que vuelva a escribir. Que dé detalles. No, detalles no queremos, gracias. No. A ver, ya sabemos que no. Pero a ver, ¿cómo se le ocurrió? ¿Por qué? A ver... Que sí, a menos que lo cuente, de ahí a que se dé o no, por supuesto que... Para mí, pues, que nos quiere poner una bolsa en la cabeza a cada uno y escucharnos hablar nada más, si es eso lo que le ratonea, una, ¿no? ¿Una bolsa? Y claro, porque no le... Al que le gusta la voz de por radio, al que lo ratonea, ajá, la voz, no le interesa la cara del locutor-locutora. Vos sabés que hablando de ratoneos, nosotros tenemos una sección... que se llama Aquella Noche Inolvidable, que yo estaba pensando que nos extendimos un poco, son casi la... faltan casi 15, 16 minutos para la 1 de la mañana. Estaba pensando si nos han mandado unas historias para Aquella Noche Inolvidable, que justamente solamente la palabra nos dice que es donde nos contás la noche que te marcó tu vida. Nos han mandado unas historias, algunas muy fuertes. Ya la semana pasada ya vinieron con una tendencia. Yo, es más, hoy que hablamos de las mentiras, que a veces yo cuando la leía hoy decía, ¿es verdad esto? Pero nos han confirmado de que sí, de que es verdad, ¿sí? La persona, como la oyente que nos ha escrito nuevamente, que se llama Carolina, ¿sí? Nos ha confirmado, es más, no solamente que nos ha confirmado su historia, sino que nos sigue contando historias, ¿sí? Y que va a estar escuchando. Así que yo creo que y nos han mandado cosas más que interesantes para aquella noche. Yo no sé si cortarlo con un tema y después volver con aquella noche, o directamente ir con un separador. ¿Qué hacemos? Así, al aire. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema? ¿Podemos ir a un tema? ¿Tenemos en punta? Vamos a cortar con un poquito de música y cuando volvemos de escuchar una banda que se llama Jivari, una banda que le gusta mucho a nuestra productora, Close My Eyes, en Acercamientos Nocturnos. Estás en Cíclope Radio. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Qué lindo que entre Prince, y que nos aclimate para una sección que cada vez sube más de tono y nos gusta. Por lo menos a título personal, a mí me gusta que suba un poquito de tono, porque es como que, yo siento como que es una especie de sección donde se van despojando de prejuicios, ¿sí? Hace muchos años, cuando este programa estaba en otra emisora, yo no daba un peso por esta sección, y sin embargo, crece y me pone contento que crezca, porque es interesante, porque propone que nos cuentes simplemente cuál fue esa noche que cambió, o sea, que la tenés en tu registro, en tu sensibilidad, en tu memoria, en tu piel, la tenés guardada, ¿sí? Hasta ahora, hasta las 1:50, que estamos ahora, ¿sí? Que la tenés ahí y que aún no fue superada. Puede ser superada, pero hasta la actualidad no se ha podido conseguir. Lo cual no implica que sea otras noches que hayas tenido en tu vida hayan sido malas o... Pero siempre hay una que se destacó. Por X razones. Nunca es una, pero que te marcó. Por algo te marcó. Y por eso tenés ese registro y por eso es inolvidable. A veces es inolvidable porque justamente fue algo, no sé, que quisieras olvidar y no podés. Pero otras veces son noches que cada tanto te querés acordar porque te incita a tal vez a redoblar la apuesta, ¿sí? Y no siempre tiene que ver... Hasta ahora, todo lo que nos han mandado se liga mucho a lo sexual. No siempre tiene que ver con noches de amor y lujuria, como diría alguno. Sino a veces, en otras oportunidades nos han mandado noches inolvidables que tengan que ver, por ejemplo, con la primera vez que vi caminar a mi hijo, ¿no? Y fue de noche, ¿eh? Pero la noche, porque también dijimos noche, ¿no? Y no de día, aquel día inolvidable, puedes haber llamado así. Es que la noche tiene esta cuestión de relajarse más, de despojarse más, de darse tiempo para el relajo. Y cuando uno está relajado, está más predispuesto a que más cosas le sucedan. Eso no significa que le pasen efectivamente, pero sí está mucho más predispuesto. Y les puede suceder de todo, ¿sí? Cuanto más uno se predispone, es cuanto más cosas le suceden. Repito, pueden ser cosas que quiere olvidar y otras cuestiones que quiere rememorar, hasta inclusive hasta reírse de eso que le pasó. Y te invitamos a que lo compartas con nosotros y con todos los que estén escuchando. Nos han mandado muchas historias y largas, ¿sí? El programa pasado teníamos dos historias, una de Carol, de Carolina, que hoy, como anticipamos en el bloque pasado, mandó otra historia, que no sé si es su noche inolvidable, pero se le parece bastante a la que nos describió Ella dice que La Noche Inolvidable fue la que nos mandó el miércoles, el jueves pasado. Pero esta fue una noche interesante, ¿sí? Pero no es el caso de una oyente que hoy, llamada Laura, que inclusive pone su apellido también, Laura Abbott o Abbott, ¿sí? Que es una historia, digamos, que tiene muchos matices, ¿eh? Nosotros, por supuesto, no juzgamos nada, simplemente las difundimos, invitamos a difundir, como hacemos con todo, ¿sí? Pero antes, no sé si tenemos mensajes, antes de no sé si los damos ahora, mensajes, vamos con la historia. Vamos con la historia de este caso que nos mandó hace ya 2 semanas. Pedimos perdón a Laura. Lo que pasa es que el programa pasado estábamos con el tema de lo de lo que pasó con el tren Sarmiento y no llegamos, ¿eh? No llegamos con el tema de los tiempos. Pero Laura nos mandó a en este caso por mail, ¿sí? A ac.nocturnos@gmail.com nos mandó la siguiente historia que comienza leyendo en este caso Sonia. Hola, me llamo Laura Bot, tengo 34 años y los escuché gracias a un RT que me llegó por la entrevista que le hicieron a Luciana El Gusto, con quien tengo una conocida en común. Ajá, Luciana. RT, para los que no saben, es un retweet, o sea que alguien retuiteó nuestra dirección y allí pudo entrar a escuchar a Ciclope Radio nuestro programa. Bueno, me gustó saber que haya una sección donde una pueda contar su noche, su espacio inolvidable. Así que paso a contarles el mío. Soy escritora, así que espero no cebarme demasiado. Esta es mi noche inolvidable. Ajá. Todo comenzó un 27 de enero de 2008. Lugar, Villa Gesell. Fue nuestra primera cita, pero solo éramos amigas. Ella me invitó a comer pizza y ahí comenzó todo. Yo tenía pareja y ella no. Desde ese día nos convertimos en las mejores amigas. Pasamos de los mensajes a las llamadas y las salidas. Pero solo éramos amigas. Tiempo después, yo terminé con mi pareja y ella se convirtió en la única persona con la que contaba. Al tiempo noté que yo le gustaba, pero no dije nada. Sus detalles hacían que yo me diera cuenta de lo que ella sentía. Un día fuimos a la playa con mi hermana. Todo estaba normal. Tomábamos. Y todo la estábamos pasando súper bien. Pero como todo debe acabar, mi hermana y yo debía... está redactado medio mal. Pero como todo debe acabar, mi hermana y yo debíamos irnos para la casa. Cuando me fui, ella me llamó y me dijo que yo no la quería, que si de verdad la quisiera no la hubiese dejado sola. Yo le decía que sí la quería, pero que debía irme por mi hermanita, pero ella no creía. Cuando llegué a mi casa la llamé para decirle que ya había llegado y ella estaba llorando. Le preguntaba y me decía que no pasaba nada. Y yo le decía, ¿no confías en mí? Sí, pero después vos no me vas a hablar más. Yo le decía que dejara el boludeo. Hasta que medio en lágrimas me dijo, es que tú me gustas, y mucho. Tú me gustas, a la telenovela. Sí. Yo me quedé sorprendida, pero ya me lo esperaba. Y le dije que era eso. Que no sea boba, que eso no es nada. Y ella decía como que no. Al día siguiente, no fui a trabajar porque me enfermé. Pero pasamos en contacto todo el día. Hasta que llegó el día de vernos a la cara y pues ella no sabía cómo verme. Pasó toda la mañana ocultándose de mí hasta que llegó la hora del almuerzo y ahí sí. Casi mete la cara en el plato, yo solo me reía y ella decía, no le veo la risa. Así pasaron varios días hasta que yo me decidí y le dije que me gustaba. Pero claro, por mensaje de texto. A los pocos días le robé un beso. Fue algo cursi porque fue rapidísimo y casi ni fue un beso. Jajaja, pone. Aquellos días después de eso quedamos en darnos un beso de verdad y así lo hicimos. Nos dimos un buen beso un 23 de febrero en una noche llena de estrellas. Y resulta que la penada después era yo, no me pregunten por qué. Desde ese día empezamos a salir, pero no sabíamos qué éramos, si amigas o parejas. Ella me preguntaba, ¿vos y yo qué somos? Y yo le decía, no sé, pero contigo me siento muy bien y sé que vos nunca me harías daño. No sabía más que decir. Hubo un suceso del cual me arrepiento mucho. Yo acababa de entrar a la universidad y me llamó la atención un profesor. O sea, me está diciendo que le llamaba la atención un profesor, pero nunca tuvimos nada. Fue solo un gusto, nunca hubo ni siquiera un beso, pero me gustó y yo nunca se lo dije. Lo peor fue cuando se enteró. Me llamó lo más calmada que nos encontráramos. Así fue. Nos encontramos y yo la notaba rara, pero no sabía qué era hasta que ¡boom! Soltó todo. Ese día fue feo. Me dijo que por qué le había hecho eso y yo solo decía que él solo me había gustado. No fue justa conmigo. Me decía, él te gustó estando conmigo y eso es lo que importa. Yo no sabía qué decir porque de verdad yo tenía la culpa y ella toda la razón. Pero hablamos, aclaramos todo y seguimos con nuestra relación. Pero ese sí, a cada instante me lo recuerda. Después de eso, todo quedó aparentemente atrás. Pero decidimos darnos una oportunidad más. Bueno, ella a mí más. Así pasamos muchos meses hasta que llegó su cumpleaños. Fue muy lindo, decoramos su oficina, se veía lindísima ese día. Fuimos a almorzar con una amiga de ella y todo pasó súper ese día. En la noche fuimos a su casa a pasar un rato con ella. En la casa, ¿no? Al día siguiente fue lo mejor. Fuimos con unos amigos a visitar por primera vez un bar gay. Bueno, le ponen mayúsculas, ¿no? Bueno, yo. Porque era mi primera vez en un bar gay. Total que llegamos, yo nerviosa, aturdida más bien, y sus amigos me decían, relájate, disfruta de la noche. Yo no me atrevía a nada, ni siquiera a agarrarle la mano. Era horrible estar así de nerviosa. Bueno, la noche estuvo buena. Su amigo me sacó a bailar, y pues entre tragos empecé a acoplarme. La besé, bailamos, fue súper, la pasé, genial. Ese día me dijo, entonces sos mi novio oficial. Y pues obvio le dije que sí. Después de ese día todo fue diferente, la pasábamos súper juntas. Desde ahí todo fue lindo, bueno. Una que otra pelea, pero parte de personas indeseadas. Pero nada más, es que yo soy muy celosa y ella ni se diga. Y así transcurría todo. Salíamos, íbamos al cine, a la playa, a todos lados. Éramos la parejita más enamorada del edificio, ya acá en Buenos Aires. Ella pasaba en mi lugar de trabajo, yo en el de ella, y eran besos que iban, besos que venían. Y la gente empezó a especular y a hablar de nosotras, y todo era un show completo. Pero nosotras éramos felices. Un día decidimos vernos un partido de fútbol. Ese día jugaba la selección, creo. Y quedamos en comprar cervezas y picadita para el partido de fútbol. Así fue, salimos, compramos, todo para regresar a su oficina, prendimos la TV y empezó el partido. Tomábamos y comíamos y pues uno que otro beso para no calentar tanto el ambiente. Me suena que no es de acá esta chica, ¿no? Porque habla con unos pues, una cosa así, ¿no? Sí. En fin, terminamos calentando todo. Y ahí empezó a surgir todo para que fuera nuestra primera vez. Empezamos con besos y caricias. Ajá. Yo pensé que no íbamos a ir más allá. Porque muchas veces calentábamos el ambiente, pero parábamos. Y esta vez fue diferente. Seguimos hasta que pasó todo. Bueno, de besos y caricias pasamos a lo demás. Ajá. Ella me acariciaba y yo a ella hasta que me dijo, puedo. Y yo con mi cabeza le dije sí. Y me sacó el sostén, luego voló mi suéter, y pues con ella sucedió lo mismo. Las caricias iban y venían, tanto que como nunca tuve deseos de ella y mucho deseo. Caramba. Ese día fue mágico. Era mi primera vez con una mujer. y nunca pensé que fuera tan especial. Ella se portó muy bien, cariñosa, muy. Supo tratarme y eso me encantó. Desde que tuvimos nuestro primer encuentro, todo cambió. Estábamos más unidas que nunca. Los problemas y discusiones nos faltaban, pero los arreglábamos muy bien. Aún estamos juntas, llevamos casi 4 años, y créanme que con problemas, discusiones, peleas fuertes, con terminadas y todo, hemos sabido sobrellevar esta relación. Nos sabemos querer y apoyar en las buenas y en las malas. Esta es la historia de un amor real y de cómo se puede alcanzar la felicidad si vos mismo la buscas. Así fue que conocí el amor de mi vida. Te amo con toda mi alma. A vos, Vane. Gracias por tanto. Y ojalá les guste mi historia. Muy bueno el programa. Y esto lo firma Laura Abbott, o Laura Abbott, que realmente nos ha contado todo de su historia, y que decidimos intercalarlo, y todo muy sutil, pero una historia, y lo recalca, real, ¿sí? Hoy que hablamos de las mentiras, una historia real. Creo que nos estamos zarpando un poco con el horario, en el sentido que, no sé, Carol, nos mandaste otra historia. Quiero decir que hay un oyente, Carol, que nos ha mandado otra historia, que yo no sé si le... Acá nada, no se censura nada. Yo no sé si es una cuestión de tiempo, o no. Yo pregunto acá. Pero, a mí me divierte porque es un poco divertida la historia. No sé cómo, si lo dejamos por ahí para el otro programa, no sé cómo quieren hacer. ¿Qué? Produccionismo, ¿qué hacemos? No se sabe. Bueno, mientras tanto, hay algunos mensajes. Mientras que los pensamos, tenemos algunos mensajes, así después no nos perdemos con los mensajes. Que están a través de Facebook, si nos buscan en como Acercamientos Nocturnos, en nuestra página. En Twitter están tuiteando, a través de @acercanocturnos, a través de nuestro mail, que se escriben estas historias larguísimas que nos encantan, pero a veces que por tiempo a veces las tenemos que acortar un poquito, a ac.nocturnos@gmail.com. Tenemos mensajes. Sí, en nuestro muro de Facebook nos escribió Marianela. Ella nos dice: hola, es la primera vez que los escucho y me enganché, muy bueno el tema de hoy. Mira, a mí me interesó algo que leí acerca de si mentir es lo mismo que ocultar. Yo creo que si vos le ocultás algo a alguien que sabés que está mal, sí, eso es mentir. Acerca de alguna mentira en mi vida, muchas veces me mintieron y me dolió mucho. Por ejemplo, un chico con el que salía me mentía en la cara y me decía que no estaba con nadie mientras estaba conmigo. Una vez se acercó una de las tantas chicas con la que me engañó y ella me mostró... ¿Tantas chicas? Sí, tanto. Una de las tantas chicas con la que me engañó y ella me mostró los mensajes que él le había mandado. Yo voy, lo encaro y me dice en la cara que seguramente ella cambió el número de alguien y puso el nombre de él para que yo lo lea. ¡Qué falso! Te imaginarás que fue la última vez que hablamos. Me molesta la gente que se hace la enamorada y engaña a sus novias. Por eso, no te pongas de novio. Momento. ¿Quién le manda besos? ¿Quién le mostró el mensaje? ¿Quién le mostró el mensaje? ¿Una de las chicas, que salía? Que salía con su novio, claro. Igualmente, la chica también, yo no quiero tener esas amigas, No, evidentemente no era amiga de ella. No, porque le muestra y se lo enrostra, ¿no? No, no es que se lo enrostra, es que te está abriendo los ojos en realidad la chica. Pero se lo había curtido. Habían tenido relaciones. No, no sabemos. Yo creo que sí. Acláralo, Maranela. Tenemos gente que se comunicó al chat de cicloperradio.com.ar. Juan de Almagro dice que le mintieron, pero la pasó bien, fue con una mina al telo y era un traba, pero estaba de 10. Fue al telo y era un traba. Si la pasaste bien, te mintieron, pero bueno, si salió algo bueno de eso, está bueno, pero bien. ¿La pasó bien? O sea, la mentira para él, o sea, eso es Juan, a ver, vos te diste cuenta de la mentira. Pero lo tomaste como... Está bien, fue una mentira porque vos creías que era una mujer y estaba, era un hombre travestido, ¿sí? Pero bueno, sí, es una mentira, ¿no? Hay que ver qué le pasó. Después tenemos a Janina que dice que le cabe tu voz, Sergio, que quiere fotos. Esa que es una amiga. No es una amiga, no puede ser. Geraldine insiste con un trío. Bueno, te la debo yo. Por mi lado no va a ser posible, Geraldine. Pero bueno. Insiste. No, por ahí lo nada, te lo puedes imaginar y por ahí generás algo copado con otra persona. Yo te invito. Vos, Sergio, si querés conocer a Geraldine, no, ¿todo bien? La vamos a sacar a Sonia. A ver. Sáquenme de... Vamos a sacar, que pero, sea un dúo, Jenny. No. Pero vamos a suponer. ¿Qué tipo de situación? Yo te invito a que me describas. A que me describas la situación que vos te imaginas. Deja. No le gusta. Ya sabemos que le sos fiel a tu novio. Te vas a ir a convivir. Ya sabemos todo. Bueno. Ahí está. No tiene nada que ver. Mira, ahí está. No hay necesidad. Ya está sonando el celular. Ya está sonando el celular. Mira, podés fijarte a esta hora. Está durmiendo. ¿Te revisa? ¿Estos? No me revisa celulares. No me revisa. Nada. Okay. No necesita. Hay credibilidad. Hay confianza. Total. Porque las mentiras no rondan todas las relaciones. Así que. Por lo menos no la mía. Yo jamás revisaría un celular de nadie. Por otro lado dice el Toro, dice que me quiere conocer. Bueno, Toro, te mando saludos y también lo que te imagines. Lo que te imagines está bien, Toro. Marson saluda a la sexy Salomé. O sea que Salomé. Salomé está full también. Sí, otra. Que. Ya tenés dos pretendientes. Me imagino Marson es un chico. Bueno, no sé, no conozco el nombre. Me imagino que es un chico. Así que ya tenemos a Pablo y a Marson peleando por Sexy Salomé. Pero y por último, vos te corres, porque a vos te quedan en un trío. No la mandes a Salomé. A ver, a mí Salomé no me contó que tiene pareja. Sí. No sé. Por ahí tiene y no me contó. Acá me dice que no con la cabeza. Así que yo voy a abrir un Facebook propio que se llame Le Busco Novio a Salomé. Pero por ahí no quiere novio. Bueno, le busco pareja. Pareja sí. No tiene por qué ser novio. ¿Quién te dice Salomé? Te termino consiguiendo un novio antes de mitad de año. Simplemente relaciones. Sí, también. No, bueno, pero la postulación de ella es en todos los programas. Y la de Simplemente Relaciones es uno por programa. Así que... ¿En toda la semana? ¿Cómo? Toda la semana se postula a Salomé acá. Todas. Yo le hago la campaña. Y por último, Cristina le manda un feliz cumpleaños astral a la bruja. Bueno, le mandamos un... ¿Quién? No sé, pero yo se lo leo al aire porque se lo está mandando se lo está mandando Cristina. Ah, y obviamente Cristina le manda, entonces, repitamos. Le manda ¿hoy es su cumpleaños? Un feliz cumple astral a la bruja. Ah, sí, ok. Y vos podés seguir comunicándote con nosotros, entras a Facebook y buenísimo. En el buscador pones acercamientos nocturnos, allí haces clic en me gusta, ya te hiciste fan de la página y podés escribir en el muro, sino en cicloperadio.com.ar a través de la página por la que nos estás escuchando, abajo tenés un chat en el que podés dejarnos tu nick y tu mensaje, y por último @acercanocturnos. Es nuestro Twitter, 140 caracteres, para que escribas lo que vos quieras. Si querés explayarte, ac.nocturnos@gmail.com. Y todavía sigo esperando el llamadito de Pablo para postularse en mi campaña. Le consigo novio a Salomé antes de mitad de año. Y no hay trío con vos. No hay trío con vos. Es 52728799. Bueno, yo quiero saber, ¿la están pasando bien? ¿Está todo tranquilo? ¿Agustín bien? También ahí. Están todos, Salomé bien, hoy está en su noche. Bueno, estamos hablando de las mentiras. 1:10 de la madrugada. Se pasa rápido este programa. En este bar imaginario, relajados, relanzando el programa con nuevas secciones. Estén atentos porque se vienen nuevas secciones, algunas picantes. Así que, y por supuesto, ojo que en breve también van a haber algunos canjes, algunos sorteos. Vayan escuchando el programa, váyanse anotando, vayan escribiendo, porque van a haber algunas sorpresas a lo largo de este mes. Y sorpresas interesantes que tienen que ver con la noche, Vamos con la música un poquito. Simplemente escuchen esto. I could have just one time, but I know I'll never get the chance. I'll never get a second glance. Never in a million years. Never in a thousand tears. If I could ever hold you, I'd never let go. Never in a million years. Oh, I need you. If you could only see inside my heart. And oh, to be near you, close enough to reach and escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bienvenido Miles Davis, que siempre nos va a acompañar, ¿eh? Para los que tienen alguna inquietud con el jazz, nuestras costeras jazzeras nos pueden pedir música en la semana también, ¿eh? Si quieren escuchar algún tema en particular, digamos, no, si no es un programa de música. Si quieren que DJ Salo programe algo en particular, ¿o por qué no dedicarle a alguien un tema? Sí, sí, oh. lo podemos hacer. Oh. Ojo, no cualquier dedicatoria, quiero dedicarle esto, esas dedicatorias de las radios grandes, grandes en el sentido de las que uno escucha, de las antenas, que tienen alto alcance, donde le dedico, quiero dedicarle este temita a tal, muy buena la radio, un beso. No, háganos algo un poquito más elaborado, ¿no? Si le quieren dedicar, porque no somos un programa de música. Entonces, si le vamos a dedicar un tema a lo que sea con alguna historia. Este es un programa que se basa en historias, como verán, que leemos historias, que debatimos, de que a todos le ponemos un poquito de pimienta, que todo está como vestido de eso. Así que si quieren pegar un tema que tenga alguna connotación de algo, ese tema me hizo acordar de algo, o es justo estamos escuchando. O por qué no mandarnos un tema relacionado con aquella noche inolvidable. Claro. O que te represente en simplemente relaciones. Que vos digas, este tema soy yo. Si alguien quiere salir conmigo es porque le tienen que encantar este tema igual que a mí. Claro. ¿Por qué no? Los chicos que se relacionan mucho con la música, sobre todo con el reggae, son los chicos de Nine Miles, que están antes que nosotros acá, sí, en la radio. Leo nos está escuchando, dice, como lo prometimos acá presente, máximo respeto y buen programa. Gracias, Leo. Muchas gracias, y le mandamos un abrazo fuerte a la... Y un placer estar después de ustedes que pasan tan buen reggae. Tengo un club que nos escucha. ¿Un club? Exacto. El Club del Insomnio, que son ¿Club amigos del Insomnio? El Club del Insomnio, exacto. Son amigos de Salo. Así están todos en Twitter, tuiteando y... Con razón que nunca dormís vos, comentando ahí. Leo los usuarios. ¿Quién les dice, chicas? Después tienen más seguidores. Ojo. Arroba Sol de Abril y arroba Virginita con H. Con H al final. Virginita. ¿Quieren que la sigan? Exacto. Pues sí, ya que están, me imagino que quieren ganar seguidores las chicas también. ¿Por qué no? Si quieren ganar, insistimos. Ahora vamos enseguida llega la sección de Simplemente Relaciones. Aprovechen porque es una sección que le dedicamos donde todo es posible, ¿eh? Ahí, ¿eh? Exacto. Donde acá pedían tríos, acá pedían, digamos, está bien, estábamos involucrados nosotros. Pero esa es una sección especialmente para que los sigan en Twitter, para que puedan tener una conversación por teléfono, por chat, por donde sea. Enseguida se viene Simplemente Relaciones, que es la sección de encuentros, ¿eh? ¿No? A mí me gusta llamarla contactos, ¿sí? ¿Hay algún mensaje que quedó ahí en el tintero? Sí. Salo quiere mandarle un beso grande a Ernie Kai, el Diablo Rojo, arroba Ernie Kai con Y. Es un ferviente obviamente seguidor. El Ernie Kai, por supuesto, debe ser por independiente, sobre todo que dice el Diablo Rojo. Y arroba mi otro yo, que nos está escuchando también, un beso grande. Por otro lado, en el muro de Facebook, mera coincidencia, como todos los miércoles, jueves para madrugada, Y por mi sobrenombre. Dice grande Larvin, sí. Mera acompaña el programa. Qué de feo. Larvin. Yo les voy a decir una cosa. A las personas que estuvieron en esta radio de mera coincidencia, les mando un saludo a Fede Font, a Ignacio Galeano, a Fernando Pinto. Es necesario que todo, que no sé, tal vez todo el mundo, que no sé quiénes nos escuchan, es necesario que, primero, que se enteren de que me hayan puesto un sobrenombre que se llame Larvin. O sea, es necesario, pero bueno, está bien, están perdonados. Porque son... hoy hablamos de las mentiras. Bueno, son amigos y nunca han mentido, así que me ponen el sobrenombre real que tengo. Tengo varios sobrenombres, especialmente todos me dicen el mismo, que es simplemente pelotudo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es un sobrenombre que veo que es universal también eso. Sí, no te preocupes. Natalia Oleri dice en Facebook, a la pregunta de si se perdonan las mentiras, ella nos dice que las mentiras son todas mentiras. Oh, tajante ahí con el tema, así que me parece que no perdona, Natalia. Sí, le mando un saludo a Natalia Oleri, otra fiel oyente. Ay, estamos empezando como a tener oyentes que el nos club están empezando nocturno, a seguir. Sí. Le vamos a decir. Y por último, sí. Gustavo Varela nos dice que calientan la noche y nos manda saludos, así que... ¿Quién calienta la noche? Para Gustavo Varela. Nosotros calentamos la noche. Ajá. Bueno, Gustavo Varela, creo, si es el Gustavo Varela que yo conozco, creo que alguna vez trabajamos juntos, ¿sí? O nos encontramos en algún evento, pero estoy sorprendido. Si sos quien sos, estoy sorprendido porque yo no avisé que estaba en esta radio y indudablemente está escuchándonos por la radio y por el Facebook. Sobre todo me está siguiendo. Sí. Es el que, a ver. Qué rápida es la interacción, ¿no? No es el Gustavo Varela que pienso. Te confundiste. Mira vos. Ah, no. A ver, estudió. Claro, es un colega. Es un colega que está estudiando en ISER. Es un colega, así que, sí, creo que es un gran futuro locutor que salió de uno Cosal. Uno más. No, todavía no, pero estaba en Cosal y que ahora está estudiando en ISER y una gran voz tiene, un hincha de River. Y que, bueno, estoy sorprendido porque las personas que uno creen que uno no les avisa y que pueden llegar a estar escuchando. Así que un gran saludo, un gran abrazo, los momentos que compartimos en Cosal con Gustavo Varela. Y por último, a través de cicloperradio.com.ar en nuestro chat, Rocío dice si puede venir a la radio. A esta hora, Rocío, te vas a venir para acá, vos decís. ¿Qué Rocío? Marengo, Guirao Díaz, acá tenemos en Argentina. Ah, bueno, él no se va con chiquitas, él te tira, ay, no, bueno, Marengo, bueno. Para Guirao los amigos Díaz. Chilenos, en Chile, Rocío Marengo es una figura indiscutida, ¿eh? Ay, para les pido perdón. Es una les figura... Pido, como argentina, les pido disculpas. Rocío Marengo es como a tocar acá a María Casán o a Mirta Legrand, ¿eh? Bueno, en estos momentos está así, ¿eh? Sí, Dios sí, sí. En estos momentos Rocío Marengo está trabajando mucho en Chile. Yo creo que si vamos allá con acercamientos nocturnos, entonces... Somos el próximo Dolina, digo. Tendrá que ver con las mentiras. Porque, ¿qué dirá Rocío Marengo para trabajar en Chile, pero no? Qué bien que me lo uniste. ¿No? Bien. ¿Qué dirá? Porque digo, ¿cuántas personas que trabajan en los medios, por ejemplo... Para entrar a los medios, ¿qué mentiras dirán? Yo igual le quiero pedir disculpas a Rocío, nuestra oyente. No. Porque quizás se siente ofendida con la comparación, Rocío. ¿Mandaba saludos, Rocío? Dice, aguante acercamientos. Aguante. Aguante, loco, aguante acercamientos. Vamos a... ¿Es conocida nuestra? No. Ah, no sé. No sé. No sabría decirte. Dice si los acercamientos pueden ser diurnos. Sí, ¿pueden ser diurnos? No. Bueno, por ahora estamos en la trasnoche. Lo que pasa es que nocturno es como que se presta más para la charla, para esta cosa que nos gusta a nosotros. Relajada, ¿no? Y aparte que no tenemos apuro. Imagínate, Rocío, si nosotros hiciésemos esto a las 7 de la tarde, no tendríamos que tener de relajo porque están todos volviendo, las noticias, todo el trajín. Uno está ya en la casa, digamos, con una computadora enfrente, tal vez, o desde un celular, escuchando. Es distinto, se está por ir a acostar. Es un nivel, como decimos, de relajo. Esta cuestión que le queremos dar de café imaginario, de... A ver, muchos de los mensajes que hoy estamos pasando, un 50% estamos muy contentos hoy, porque un 50%... No conocemos a esas personas. A otros los conocemos. Acá no mentimos. No vamos a decir, pasamos mensajes y los inventamos. Acá son todos mensajes que tal vez hay gente amiga que nos está escuchando. Y hay personas que realmente no conocemos. Y eso nos trae una sonrisa, nos pone bien. Porque quiere decir de que este programa está provocando algo en ustedes. Bueno o malo, pero está provocando algo. Yo te voy a decir algo, Sergio. Esto no. Se están riendo ustedes dos acá. Lo que pasa es que ustedes no lo ven. Yo les voy a describir la situación que está pasando en la mesa. Está de un lado, al lado mío, está nuestra productora Salomé Sansi. Enfrente mío, sí, está Sonia. Y entre ellas están pasando papeles y se están riendo. Y yo no veo nada de lo que está ocurriendo. Te quiero contar algo. Estoy Sergio. Intentando hacer un programa, algo que esto que se llama acercamientos nocturnos. Me la paso. Hoy estoy a full. Hoy vine de las vacaciones, se ve que es mi bronceado caribeño. Sí, estás. Se ve estás, que es este flequillo matador que tengo, pues está en el largo perfecto. No sé si notaron qué prolijidad que tengo. Si te seguís describiendo, alguien te va. Después no te quejes y te dicen, queremos fotos. Mira, no te quejes. Me dice Juan. Dice, me cabe Sonia. Así, me recabe. Me recabe Sonia. No, me cabe Sonia, su voz. Sí. Su porte. ¿Pero qué? ¿La viste? Su léxico. Y después soy yo el que... No. Muero por conocerla. Bueno. Bueno, Juan, mira, yo no te mando saludos, te invito a que nos sigas escuchando, te debo el conocimiento. Pero hacerle una tweetcam. ¿Por qué no? No, no, no. Chicos, estoy no, todavía no. Bueno, no, estamos... No, sí. Estoy en Betonga todavía, me falta un poquito. No, ¿no te parece? Yo te dije por qué, te dije por qué no haces plata. ¿Te das cuenta? Los secretos, tal vez... en este programa descubras muchas cosas. Tenés razón. Estamos hablando, te estamos invitando... que hoy estamos hablando de las mentiras, de las caretas. Yo creo que la gente nos está cargando y nos está mintiendo en estos mensajes, ¿eh? No profundizaron sobre las caretas. ¿Cuántas veces nos... como salimos para distintos lugares del mundo, ¿sí? Este tema de... Acá las caretas les llamamos a aquella persona que, digamos, se pone una máscara. Que quiere aparentar lo que no es. Exactamente, le decimos, sos un careta. ¿Eh? No tenés cara para decirme esto. ¿Sí? La estás careteando. O, se usa mucho también en la jerga del rock, ¿no? El careta es el que tiene plata o el que en realidad no le gusta el rock. Pero se hace, ¿no? Se usaba mucho en la época de los rollingas. Ah, vos sos re careta porque te cortás el pelo con Rolling Stone, te pones el morral, te pones el pañuelo. Y no. Y no sos en realidad. Claro, es la persona que... porque hay veces, hay otra cosa que yo quiero tirarles. A ver si, y esto como ya, como para ir redondeando un poquito el bloque. A veces la mentira, no siempre, y esto se los pregunto a los oyentes, las oyentes, también te lo pregunto a vos, Sonia, ¿no? A todos acá, a Agustín, a Salomé. Muchas veces la mentira tiene un costo. Y un costo que puede llegar a ser, el primer costo de esa mentira, puede ser la culpa. Porque muchas veces, no todos los que mienten, mienten descaradamente y no les importa nada y todo les resbala. Hay veces que puede ocurrir que uno se ve desde la impotencia obligado a mentir y eso... Después de que, digamos, armó todo un circo de mentiras, se acuesta en su cama y no puede dormir. Porque la culpa lo carcome, o la carcome. Porque algo le está diciendo de que eso no se puede sostener. Esa famosa frase que dice, la mentira tiene patas cortas. Bueno, la mentira tiene patas cortas tiene que ver con que hay veces que... Uno tuvo casi obligado a decir una mentira, tal vez para evitar otras situaciones que hubiesen sido peores. ¿No? Hay algunos que lo utilizan para justificar mentiras. Pero, ¿por qué solamente ponerlo del lado negro y decir los mentirosos y las mentirosas son viles? Hay personas que tal vez mienten para evitar que otras personas se lastimen. O para evitar un mal mayor. Exactamente. Y después tienen culpa y decir, bueno, a ver, ¿habré hecho bien en mentir? ¿Le evité el mal mayor? ¿Ese objetivo lo cumplí? ¿O no? ¿Alguna vez te topaste con alguien que a la larga, digamos, te terminó confesando que te mintió y te dijo, lo hice por tu bien? ¿Te oculté esto por tu bien? Porque si no, esto que te estaba pasando te iba a hacer peor. ¿Sí? Te lo oculté. Porque yo considero... Porque yo te conozco. Y te lo oculté. Y te mentí, sí. Te pido perdón, pero yo pensé que iba a ser peor. ¿Sí? Pensé que iba a ser peor. Pensé que iba a ser peor si... Si no, te contaba... Claro. ¿Qué era lo que en realidad había pasado? Ponele. Por ejemplo... No sé quién dijo... alguien que le... Marianela era... Que le engañaba con muchas... ¿Qué, claro. ¿Qué? Por ejemplo. Sí. Y, no sé... Alguien, una amiga, pudo haberle dicho, ¿no? Se enteró... Esta chica que después le mostró los mensajes... Mira, no te lo mostré antes... Porque yo sentía de que tal vez si te lo mostraba antes... Te ibas a desplomar. Claro. No sé. Estoy tirando algo al azar, ¿eh? Igualmente, por lo que ella contó, le mostró el mensaje y ella todavía estaba en pareja con ese chico. Así que, pero... como estoy tirando un caso, digamos que la verdad, claro, otro caso, ¿no? Un caso hipotético. Hipotético. Claro, exacto. O en personas que... Porque quizás uno, si está en pareja y la persona con la que está le es infiel, pero quizás uno no convive, tiene una relación de novios, digamos, obviamente uno pierde la confianza y no está bueno y uno se pone mal. Sí. Pero hay casos en los que es mucho peor. Si tenés hijos, ¿no? Convivís, tenés hijos, sí, tenés toda una familia armada. Y hay muchos casos en los que la familia miente para precisamente proteger eso, ¿no? Proteger esa relación, proteger esa casa. En fin, las mentiras creo que no nos va a alcanzar un programa, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tiene disparadores por todos lados, pero nos va a interesar que sigas participando. Hoy están como locos con el Twitter, con el Facebook, y nos encanta. Yo el otro día, Sonia, dije algo que no sé si a veces compartís. A diferencia tal vez de otros programas, yo estoy seguro, casi seguro que lo compartís, pero te lo voy a preguntar. Digo, otros programas tal vez cualquier mensaje lo pasan así al pasar, lo dicen, sí, llamo tal o me escribió tal. Acá cada mensaje que ustedes nos mandan, sea vía Twitter, sea vía Facebook, vía correo electrónico, el chat interno, bueno, yo le digo chat interno, el chat propio de la radio, para nosotros es un mundo. Lo tenemos en cuenta, pero como si fuera, nos sacan no una sonrisa, nos sacan cinco sonrisas. Porque para nosotros es importantísimo lo que opinen ustedes, porque nos alimentan a nosotros. Estamos haciendo el programa juntos, sin ustedes no somos nada. Este programa no puede sostenerse. Ya estamos un mes al aire. Nos estimulan a que sigamos haciendo mejores programas, proponiéndoles mejores cosas, distintas secciones, y que juntos hagamos la radio. Entonces, que sigas participando para nosotros. Tu mensaje no es cualquier mensaje. Sos un mundo aparte. Y te vamos a dar todo el tiempo, por supuesto, ¿no? Hasta las 2 de la mañana, que ahí nos vamos. ¿Sí? Pero tenés, en este momento, para que nos escribas, y vías de comunicación sobran, ¿sí? Vía Twitter, vía Facebook, ¿sí? Así que te invitamos a que sigas participando de las mentiras y de las secciones. Aquella noche inolvidable, ¿sí? Ya nos habrás escuchado con Páginas del Alma en algún momento. Y después de ya redondeando este bloque, y después del tema, una que es la sección Nuestro Caballito de Batalla. Así que recordamos entonces nuestra red de comunicación, nuestras vías de comunicación, y ya enseguida ya vamos con un temazo para mí. Puedes comunicarte a través de Facebook, nos buscas como Acercamientos Nocturnos, allí pones me gusta, te haces fan de nuestra página y puedes escribirnos en nuestro muro, y si no, en la misma página en la que estás escuchando la radio, www.cicloperradio.com.ar, debajo tenés un chat en el que puedes escribirnos tu nick y tu mensaje. En Twitter estamos en @acercanocturnos, allí puedes escribirnos en 140 caracteres, o por correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com. 1:36, nos vamos a los 80, viajamos para ahí para encontrarnos con Cotton Crab haciendo I Just Died in Your Arms, un temazo, ¿eh? I just died. Mommy says you broke the hi-fi. I believe her. Don't do that again. Cíclope Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Un rayo de elegancia sonora. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Y todo puede suceder, es cierto. Y más sabiendo que faltan 16 minutos para que termine el programa para las 2 de la mañana en Argentina, en Buenos Aires, acá en Acercamientos Nocturnos. Estamos en cicloperadio.com.ar. Nos podés escuchar desde cualquier lugar del mundo. Qué maravilloso que es Internet. Uno no sabe los alcances que puede tenerse. Cuando uno... hace algunos años hacía radio, hace muchos años, ¿no? 15 años atrás, y no existía la plataforma de Internet. Uno no sabía quién lo escuchaba, ahora mucho menos. Los alcances de quién lo puede escuchar, y sobre todo con la cantidad de vías de comunicación que uno tiene por las redes sociales. Y entonces, una sección como esta, como simplemente relaciones, que es una sección clara, concisa, que tiene que ver con encontrarse. Encontrarse con un otro, para lo que sea, donde sea, para hacer lo que uno tenga ganas, en el momento que tenga ganas, sin ningún tipo de digamos, de nada. O sea, acá esta sección está dirigida a aquellas personas que se animen a manifestar las ganas de encontrarse con un otro u otros, ¿sí? Y digan y quieran que otros lo sepan, ¿sí? Porque por ahí no es una simple sección de contactos. A esto me quiero referir. No es que simplemente uno acá puede escribir y comunicarse con nosotros y decir, estoy buscando tal persona. Nosotros creemos que las personas se encuentran. Uno está predispuesto a algo porque tiene ganas de hacer algo. Y por ende, como está predispuesto a eso, entonces, si uno se deja llevar, se deja fluir, probablemente lo encuentre. Nosotros te damos un empujoncito acá. Te damos un espacio, ¿sí? Y sabiendo que no se sabe dónde nos pueden estar escuchando, ¿sí? Nos pueden estar escuchando desde Luxemburgo, pasando por Austria, pasando por Estados Unidos, como Sudáfrica, como... Sí, puede ser, porque hay, digamos, personas de habla hispana, es decir, que nos pueden llegar a entender esto que nosotros llamamos español, que hablamos, pero en realidad hablamos en argentino. Pero bueno, se parece bastante al español. Y en este momento nos están escuchando en distintos horarios, ¿sí? Cercanos a la trasnoche, como acá en este momento, 2:45 pasadas de la madrugada. Y tal vez quieren por ahí encontrarse con una persona que en este momento está en España, o simplemente que está acá en este país. o que está en otro barrio. Bueno, para eso es simplemente relaciones, así nomás, sin tantas vueltas. En la semana nos han escrito, están usando mucho el correo electrónico, también utilizan el Facebook. ¿Saben por qué? Entren a nuestra página de Facebook, Acercamientos Nocturnos, porque así en la semana lo ven todos. Lo bueno de las redes sociales es que lo pueden ver todos, inclusive ahora en el Twitter. Tuiteennos que lo ven todos. Entren a @acercanocturnos, porque si en este momento ponen un encuentro en 140 caracteres, lo ven todos en este momento que están en nuestro canal de Twitter, ¿no? Y en Facebook sobre todo, ¿no? Porque ahí lo ven muchísimos. Entonces, ahora vamos a leer lo que nos llegaron vía correo electrónico, pero anímense, porque es relajado esto. Y tenemos mensajes. Sí, se animó Andrés Quiñones. El mail es Andy con Y, Quiñones con NI, @hotmail.com. Ahora vamos a volver a repetir después del mensaje el mail. Dice, sí. Hola, me llamo Andrés, tengo 22 años, vivo por la zona de Belgrano en Buenos Aires y descubrí tu programa porque me enganché con un amigo a escuchar el programa de Re la semana pasada. Ajá. Los chicos de Nine Miles, claro, que Nine ya Miles. Les mandamos saludos anteriormente. Me gusta tu onda, conduce una chica también, está buena. Sí, soy yo, que la semana pasada no estuve, y estoy bárbara. ¿Cómo están con vos? No, pero esto igualmente ya fue. Esto data de cuando, el 24 de febrero, ¿no? La semana pasada. Por eso, la semana pasada, exacto. Sí. Dice, no, escuché que tienen una sección de encuentros, te cuento. A ver, Andrés, está en la búsqueda de mujeres, sí, a ver, hasta 45 años. Bien amplio, ¿no? La edad, así que... ¿De dónde parte? Mayoría de edad. El de 22, o sea que busca hasta 45, o sea que es amplio en cuanto a la edad de bastante, gente con la que quiera relacionarse. Dice, con la cual me gustaría mantener una relación informal. Les comento que soy una persona muy cariñosa, atenta y agradable, y me gustaría tener más experiencia en el plano sexual, porque siento que no tengo mucho. Por favor, solo mujeres con experiencia en la cama y que quieran ser maestras. Ah, bueno. Yo, alumno aplicado, jaja. No tengo Facebook ni Twitter, me manejo con el mail y con el teléfono. Por supuesto, el teléfono lo tenemos acá en producción, pero podemos, nos deja dar el mail al aire para que le escriban. Dice que estaría buenísimo eso. Saludos, gracias por la onda, Andrés Quiñones. El mail de Andrés, si querés contactarte con él, 22 años, busca mujeres hasta 45 que tengan ganas de enseñarle todo lo que saben en la cama, así, sin vueltas, lo decimos. Es un buen alumno ese. Exacto, es un muy buen alumno, así que si vos sos una maestra que no hace paro... Claro, que sí. Claro, tenés que ser una maestra que no hace paro, pues el paro no enseña nada. ¿Me la estás dejando picando con el tema del paro? No. Me dejaste ahí, ¿eh? No. Que justamente no haga paro, que haga paro. Pero otro tipo de paro. Bueno. Sí, no, seguimos. Entonces, escríbanle a Andrés, es Andy con Y, Quiñones, por supuesto no con la ñ, sino con la ni, @hotmail.com. Listo, no, se me ocurrió otro chiste, pero no lo voy a decir. No, porque yo decía que no pare de hacer paro, no, pero bueno. Está bien, dejá. Bien. Entendimos todo. Vamos a otro. Ezequiel Ramos, en este caso, es bastante. Escribió. Hay veces. ¿Por qué aclaramos cuándo escribieron? Porque durante la semana a veces escriben. No. Es más, la mayoría de los casos es durante la semana, después del programa. En este caso, el 26 de febrero, o sea, hace unos 3 días, 3-4 días. Dice, hola, mi nombre es Ezequiel, tengo 29 años, vivo en Ramos Mejía, ahí en el oeste. Y escuché el programa hace un tiempo atrás porque soy de escuchar la música que pasan durante la trasnoche, dado que laburo de noche en mis esculturas. Atención, Agustín, acá que dejan programada música. Hay alguien que escucha la música de Cíclope mientras que está haciendo esculturas. Ezequiel. A pedido de mi pareja, Nadia, de 32 años, quisiera que pasen este mensaje en su sección de encuentros, que veo que es bastante jugada Y por eso nos quedamos escuchando hace 2 semanas y ojalá la sigan teniendo, porque la semana pasada no los escuchamos. Ah, que la semana pasada no hicimos esta sección, ¿no? Sí, es cierto, sí. No tuvimos tiempo. A ver, buscamos un hombre de hasta 30 años para que observe mientras con mi pareja hacemos el amor. No te pierdas esta oportunidad. Se venden bien. No te pierdas esta oportunidad de tener 100% placer garantizado y salir de la rutina. Garantizamos total reserva, confianza y placer, porque es nuestra fantasía desde hace 4 años que salimos. ¿Sí? Entonces repetimos, buscan un hombre de hasta 30 años para que observe mientras que Ezequiel y Nadia, Ezequiel de 29 y Nadia de 32, hacen el amor. ¿Sí? Y bueno, dicen que es una oportunidad única, ¿no? Ellos lo plantean así. Y dejan un email para que les escriban. Calculo que para arreglar este encuentro. Es s.ramosmejia@hotmail.com.ar s.ramosmejia@hotmail.com.ar y agregan gracias y buena esta sección, saludos Ezequiel y Nadia. ¿Sí? Bueno, en este caso son 2 los que esta semana escribieron a ver, digamos, escucharán de que hay todo tipo de pedidos, digamos, desde lo que pedía Andrés, ¿sí? Al ser digamos, un buen alumno, hasta Ezequiel y Nadia, que quieren, buscan un tercero para que pueda mirarlos. Alguien que los observa mientras que ellos hacen el amor. Le recordamos a todos que no solamente no hace falta en realidad que lo envíen vía mail, sino que pueden publicarlo en el muro de nuestro Facebook y de esa forma se garantizan que la gente que los lea en el muro pueda también escribirles y ponerse en contacto con ellos. Igualmente, todos los mails serán recibidos a ac.nocturnos@gmail.com y en el Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos, se hacen fan de la página y ahí pueden publicar en nuestro muro. Muy bien, estamos a casi nada, 7 minutos de concluir el programa. Vamos a poner un cachitín de música y ya cuando volvemos nos despedimos, ¿sí? Con los últimos mensajes y alguna que otra reflexión que querramos tener sobre el tema del día de hoy, y vamos a poner un cachitín. Se merece más tiempo ella, pero ya la vamos a dar más tiempo en este programa porque nos gusta. ¿Sí? Nos referimos a Madonna con un temazo de mediados de los 90, de un gran álbum que se vendió mucho, como Bedtime Stories. Justamente hoy hablamos de las mentiras. Qué mejor que poner Secret, ¿no? Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your with me. Secret, esto es Madonna, año 94, un álbum de aquellos. Si lo pisamos, no porque no querramos escucharla, sino porque ya nos estamos yendo, últimos 5 minutos de programa, un poquito menos, aquí en Acercamientos Nocturnos. Hablamos de mentiras y qué mejor, ¿no? Que Secret, ¿no? Un tema justamente. Madonna ha tenido historias de mentiras, ella inclusive. En muchos libros que ha escrito sobre ella misma o libros de fotografías, ha dicho muchas veces que ella era su propia mentira, ¿sí? Hasta que se redescubrió, ¿no? Y de grande, pasado los 40, lo bueno de Madonna es que pudo soportar todo eso, ¿no? Todas las mentiras que ella dijo y que tuvo que decir y que tuvo que pasar. Hay muchas que no pudieron, Madonna sí, ¿no? Hay muchas cantantes que no pudieron y claro. Que bueno, hay muchos ejemplos desde, bueno, el último caso, por ejemplo, Amy Winehouse, entre otras, ¿sí? Vamos con los últimos mensajes. Vamos así ¿ya nos tenemos que ir? Ya nos tenemos que ir, pero antes de que nos vayamos, sí. Sol Cobain dice en Facebook, se olvidan de mencionar a los que les gusta creerse las mentiras, los que arman y siguen su historia a raíz de ello, no por alterar su mundo. Saludos cordiales. Habíamos dicho algo así, algo de, ¿no? De la gente que dice las mentiras, que al final terminan creyéndolas, que terminan generando todo el tiempo. Sí, por supuesto. Sí. Y Gustavo Varela nos vuelve a escribir, dice, algún día, si ustedes así los disponen, aportaré mis datos en la locución para compartir el éter junto a ustedes. Un abrazo, Sergio. Altas charlas hemos tenido. Sí. Ahora sí. Un beso grande. Entonces, charlas. A nuestro futuro colega le decimos. ¿Cuánto le debe faltar? Y nada. Nada. Bueno, no creo que entonces, mucho. En cualquier momento lo tenemos acá mostrándonos por el supuesto. Carmen. Por supuesto. Dos cositas. Me interesó el último mensaje porque A ver, es muy difícil en pocos minutos hacer reflexiones sobre temas tan amplios como la mentira. Pero, a ver, yo no sé vos, pero si queremos construir un mundo, o sea, este mundo es un mundo que cada vez se complejiza más. Es un mundo donde se complejiza por todos lados. Y sobre todo, me voy a agarrar de este punto. Nosotros estamos saliendo por una radio que tiene una plataforma en internet, ¿sí? Nos basamos en las vías de comunicación en las cuales nos basamos son las redes sociales. Fíjense que las redes sociales pueden ser utilizadas, tanto el Twitter como el Facebook, para, inclusive fueron pensadas, para acercar a las personas. Y yo creo que quienes lo pensaron, además de lo pensaron por un negocio, como un negocio millonario, y les fue muy bien, pero también para poder acercarlas de una manera más rápida y que las personas se encuentren, se vean, para lo que sean, se formen grupos sociales. Ahora, miren lo que pasó. Cada vez más personas en Facebook, en Twitter, en distintas redes sociales, es gente falsa. Con nombres falsos, fotos falsas, que no existen. Son virtuales. Estamos en una era virtual. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora. La virtualidad, en parte, es una mentira. ¿Por qué? Porque lo virtual uno no lo puede tocar. Lo que uno no puede tocar o no lo puede comprobar, y tal vez peco de empirista acá, nos deja dudas. Y cuanto más dudas tenemos de algo o de alguien, probablemente nos suba el nivel de rotular a esa persona o a esas personas como posibles mentirosos o posibles caretas, posibles personajes que no existen. Los caretas muchas veces son esas personas que están en Facebook, en las redes o en cualquier lugar, ¿sí? Y que se esconden debajo de un nombre para decir determinadas cuestiones. Inclusive no hace falta en las redes. Hay muchas personas ¿sí? Que se escondan debajo de un nombre, ¿sí? Para decir realmente lo que piensan. Esos son los caretas. Yo tengo ganas, y esto es un deseo, de que si queremos aprovechar la tecnología, ¿sí? Si queremos aprovechar y queremos construir un mundo donde todos quepamos, estaría bueno que en vez de vivir en un mundo virtual, de alimentarnos la virtualidad, nos alimentemos más con la realidad, con lo que tenemos, ¿sí? Y con quiénes somos, y aceptarnos como somos, ¿sí? Y aceptar al otro como es. Y acá viene el tema de la tolerancia, y acá vienen montones de temas que se me vienen ahora a la cabeza. Pero lo que yo quiero decir es que la mentira, yo lo relacioné siempre con este tema de la virtualidad. ¡Ojo! Estamos en un mundo que cada vez va más hacia lo virtual. Y lo virtual está muy ligado a la mentira. Y la mentira está muy ligado a los personajes. Entonces eso nos hace que cada vez conozcamos menos a las personas, a los otros. Inclusive a los que creíamos conocer. ¿Sí? Porque tal vez uno se sorprende de, pero si yo conocí a esta persona hace 10 años, 15, y ahora, pero mira, esta persona que conozco hace tanto tiempo, pero mira, con el martes 13 que me sale. Y tal vez esa persona era virtual y vivió en un mundo que era imaginario. Bueno, hay que estar atento con esto. No, con esto no estoy bajando línea, simplemente es una opinión, porque a mí me pasa. Yo todavía sigo creyendo, a mí me sigue gustando mirar a las personas a los ojos. Mirarlas. Charlar con esas personas. Por eso cuando les digo en este programa que el mensaje que nos manden vía Facebook, vía Twitter, en la semana, vía correo electrónico, para nosotros no es virtual. No queremos que sean oyentes virtuales. Digamos, van a ser virtuales por una cuestión de tecnología, pero queremos que tomen entidad en este programa, que sean partícipes y que nos ayuden también a debatir y construir una sociedad distinta, no sé si mejor, pero distinta. No sé si vos querés decir algo, pero era algo que yo digamos, quería decir, porque desde este lado por ahí lo pensé cuando venía para acá. No, me parece que está bueno esto que decíamos antes, que decías antes, sobre los anónimos y la gente que pretende ser lo que no es, o que son un fake en las redes sociales. Y bueno, lamentablemente hoy está todo tan virtual que mucha gente se engancha, o mucha gente parece ese amigo, o empieza a crear una relación que después se da cuenta que es ficticia. Entonces, más que nada, tener cuidado cuando uno busca conocer a alguien, porque hay que estar un poquito con el escudo bien para arriba puesto y esperando siempre encontrar algo que no sea del todo real cuando no sabemos quién está del otro lado. Muy bien, con la firma de Sonia nos estamos yendo, ¿sí? Con esta cortinita ya nos anuncia que nos tenemos que ir. Esperemos que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Estamos recargados, viene marzo recargado. Sigan durante la semana opinando. A ver. Sí, aprovechando sobre todo las consignas. Tengo un último mensaje. Dice Sol. Acá Sol Cobain. Sol Cobain. Qué contradictorio que es lo que dice Sergio después de su discurso de no quiero virtualidad, pero escríbanme a estas redes sociales. Bueno, me refería a la tecnología, ¿no? Es conceptualmente hablando, estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, escribinos, seguimos escribiendo, Sol, ¿sí? Escribinos por mail y lo seguimos debatiendo, ¿sí? En la semana, recuerden, por Facebook nos buscan Acercamientos Nocturnos y nos postean, ¿sí? Y aparte que, atento, porque todos los que escriban van a participar de algunos sorteos, de algunas cositas que les vamos a ir mechando, atención, en Facebook, ¿sí? Y nos pueden también por supuesto en el Twitter, nos pueden empezar a seguir a Twitter, exacto. Porque estamos todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo estamos en Twitter, arroba acerca nocturnos, estamos ahí todo el tiempo. ¿Qué es con el coro? Casi se nos cae el coro. Qué gran tema de Pink Floyd. Decía entonces, en Twitter @acercanocturnos, en Facebook nos buscan Acercamientos Nocturnos, nos pueden escribir como hacen para las distintas acciones, simplemente relaciones, páginas del alma, aquella noche inolvidable, que te vamos a leer, te lo vamos a leer el mensaje, Carolina, que hoy no tuvimos tiempo. Vamos a presentar otras secciones como Arte Ya, Cómo Estamos Hoy, todo lo que se viene para este marzo recargado en Acercamientos Nocturnos, ac.nocturnos@gmail.com. Nos pueden escribir por ahí durante toda la semana, esto no se termina acá, muchas gracias Agustín por estar ahí operando, impecable, realmente impecable, a nuestra productora comercial ejecutiva ahora, Salomé Sansi, se ha puesto al hombro este programa. Gracias totales, y por supuesto a Sonia, que hoy tuvo un día tremendo, hoy estuvo en todos lados, había clones de ella por la ciudad, a Sonia Loza Banzini, esa voz que ya está solicitada, Gracias y bueno, a todos, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que descansen, vayan a dormir, que es tarde. Humildemente, mi nombre es Sergio Simsovich. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el miércoles que viene a las 24 por cicloperadio.com.ar. Buena vida, buena vibra y hasta cualquier momento. Rayo de elegancia sonora. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks.